caricias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria. Esta tarde de 6 de septiembre de 2018 nos complace, estar aquí para entregarles la información más relevante de nuestra casa de estudios. Agradecemos en los controles a Soledad Macías, que nos acompaña hoy, y a Ernesto Colinot por su producción y dirección para que todo esto salga lo mejor posible. Yo soy Brenda Coronado y me acompaña Antulio García. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Brenda? Saludos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra página en internet www.v.mx/radio/transmisión, también a través de nuestras aplicaciones. Saludamos también a Aldo Camacho por la transmisión que está realizando en estos momentos vía Facebook. Y hoy, como ya lo mencionaste, este jueves 6 de septiembre, pues tendremos una temperatura cercana a los 23 grados. Pronóstico de lluvia hacia la tarde, así que bueno, ahí está su información para que tomen sus precauciones. Vamos a escuchar nuestros titulares de este 6 de septiembre. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, los programas educativos de cirujano-dentista, contaduría y administración de la Universidad Veracruzana recibieron el reconocimiento nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior AC. En la región Poza Rica-Tuxpan se llevó a cabo el tercer foro regional de enseñanza de las artes, Educando por la Paz. Además, la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana lleva a cabo el octavo foro de egresados. Se lleva a cabo en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana la exposición fotográfica Una Madre Nunca Olvida. Nos acompañará en el programa el doctor Hugo García Valencia, investigador del Centro INAH Veracruz, para hablarnos de la 11ª jornada de peritaje antropológico. Y también la egresada de la maestría en Ciencias de la Salud, Jocelyn Pérez, quien nos hablará de su investigación en enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Dos con seis de la tarde en Voz Universitaria. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Y pueden encontrar esta y más información en su portal www.v.mx/prensa. Saludamos también al equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y a todos los colaboradores de Radio UV. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp 2281-040477. A través de Facebook como Radio UV e igual en Twitter. Si tienen algún comentario, alguna propuesta, algún congreso, algún evento, estudiantes, académicos, personal de la Universidad Veracruzana, toda la comunidad universitaria puede tener un espacio en Voz Universitaria contactándonos a través de vozuniversitaria@v.mx. También tenemos teléfonos tradicionales, nos pueden marcar al 817-5115 y 817-5117. Y el día de hoy tenemos una rifa, un libro. Así es, como ya se nos hizo costumbre, tenemos de regalo un libro para todos ustedes, La Celestina, de Fernando de Rojas. A la persona que nos llame o nos escriba y nos diga de dónde nos sintoniza y el año en que nació el autor, Fernando de Rojas. Ya saben, los números de contacto 2281-040477, nuestros teléfonos tradicionales 817-5115, 817-5115. 5117. También nos pueden dar la respuesta por Facebook. El equipo de redes y de marketing está aquí siempre para apoyarnos. De hecho, por aquí. Dani está por aquí. Aquí está Dani. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan y porque para nosotros es muy importante estar en contacto con toda la comunidad universitaria. Esto, la razón de ser de este noticiero es para ustedes y por ustedes. Así es que aprovechen el espacio, escríbanos a vozuniversitaria@v.mx para dar a conocer incluso sus investigaciones, porque todos ustedes, los alumnos y alumnas de la universidad, están generando conocimiento que vale mucho la pena conocer y difundir. Y bueno, para comenzar el día, ¿les parece? Vamos a escuchar lo que pasó un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1731, nace el humanista, historiador y religioso Francisco Javier Clavijero, cuyo dominio de varios idiomas le permitió profundizar en el estudio de la filosofía y dar cátedra. En 1876 nace el médico británico John Richard MacLeod, premio Nobel de Medicina en 1923, quien descubre la insulina. Un 6 de septiembre, pero de 1991, el Consejo de Estado de la URSS reconoce la independencia de las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. En 2011 muere el escritor y filántropo estadounidense Michael Hart, fundador del proyecto Gutenberg, que convierte libros en archivos digitales para descargarse de manera gratuita. Y también, un día como hoy, pero de 2007, muere el tenor italiano Luciano Pavarotti, uno de los cantantes contemporáneos más destacados tanto en el mundo de la ópera como en otros géneros musicales. Escuchemos un poco más sobre su interpretación de Oh, Sole Mio. Regiones. De regreso a Voz Universitaria y les comentamos que en la región Veracruz-Boca del Río, los programas educativos de cirujano dentista, contaduría y administración de la Universidad Veracruzana recibieron este miércoles el reconocimiento nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior AC. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, comentó que tales logros tienen como objetivo mejorar la educación superior del país, crear y sostener la cultura de la evaluación, responder a las necesidades sociales y ser testigos de que los programas educativos que brinda la UV son pertinentes. Indicó que la universidad trabaja en la cultura de la mejora continua y que los procesos de acreditación nos dice qué necesitamos mejorar de cada programa, qué es lo que ven y hacia dónde deben dirigirse nuestros esfuerzos. Pérez Morales mencionó que el principal objetivo es la formación de profesionales con calidad capaces de responder a las demandas actuales del sector laboral, pero sin perder el sentido humanista que nos caracteriza. La rectora detalló que en la UV, 59.940 estudiantes cursan programas evaluables. De estos, 57.121 lo hacen en un programa con reconocimiento de calidad. Esto significa que el 95.3% de la matrícula cursa programas de calidad. Y con información de Cecilia Escribano, en la región de Coatzacoalcos, un total de 100 estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana recibieron capacitación en el uso de extintores por parte de la empresa multimodal, logística y servicio. La actividad se realizó en el campo abierto de la facultad y estuvo a cargo de Francisco Rosado, representante de la empresa, quien explicó a alumnos la forma correcta de sostener el extintor y la importancia de verificar las fechas de recarga y caducidad. El académico Manuel López explicó que regularmente en la facultad se tira polvo químico y dióxido de carbono, por eso es necesario realizar este tipo de actividades para que los estudiantes sepan usarlos de forma adecuada ante un incendio. Rosado recalcó que nunca se sabe cuándo se va a necesitar un extintor y generalmente las capacitaciones se dan en las empresas, por lo que es importante que las escuelas cuenten con equipos de extintores y, por supuesto, que los universitarios sepan hacer uso de ellos. Y con información de Alma Cecilia San Martín, les compartimos que en la región Poza Rica-Tuxpan se llevó a cabo el tercer foro regional de enseñanza de las artes, Educación por la Paz, organizado por la Universidad Veracruzana en coordinación con los talleres libres de arte. La encargada de los talleres de esta región, Marisa Jiménez, explicó que se recibieron 20 ponencias de académicos y estudiantes del programa educativo Enseñanza de las Artes, así como de creadores locales. En el foro se expusieron proceso de la educación artística a través de la sensibilización, la danza como herramienta para la integración social, la difusión artística a través de la música académica, el cartel como vehículo de concienciación social, entre otros temas. Posteriormente se llevó a cabo la conferencia magistral Crónica de un diseñador egresado de la Facultad de Artes de la UV, dictada por Celso Arrieta, quien además presentó la exposición Los carteles de Celso en el lobby de la USB. Durante el evento se contó con la presencia musical del coro de los talleres libres de arte de Poza Rica y del ensamble de música de cámara del Centro de Formación Cultural. Son las 2:14 en Voz Universitaria. Mundo Universitario. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que el Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia que imparte la Universidad Veracruzana del Área Académica Biológica Agropecuaria podría ofertarse de manera virtual a partir del próximo año, informó Manuel Martínez, director de Comunicación de la Ciencia. Martínez dio a conocer que debido a la alta demanda de investigadores, docentes, alumnos de posgrado, público en general y profesionistas del área, se trabaja ya en el proyecto. El director destacó que dicha modalidad debe tener características muy especiales, por lo que se asesoran con especialistas de la universidad sobre cómo diseñar el diplomado en línea. El curso tiene la finalidad de capacitar y formar profesionistas que diseñen estrategias de conocimiento científico con compromiso y creatividad, aceptando la comunicación científica como un proceso sociocultural. El diplomado está dirigido a investigadores, docentes y egresados de diversas licenciaturas, así como a divulgadores y comunicadores interesados en adquirir conocimiento de temas científicos. Son las 2:16 y les recordamos que estamos rifando el libro La Celestina de Fernando de Rojas. A la persona o a las personas que nos llamen, nos escriban y nos digan de dónde nos sintonizan y el año en que nació el autor. Recuerden que tenemos hasta las 2:50 para recibir sus respuestas, hora en la que se va a hacer la rifa, y nos pueden escribir al 2281-040477 o llamar a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música, y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2:19 y agradecemos que siga en la frecuencia del 90.5 de FM Radio UV, también a través de nuestra página en internet y nuestra aplicación. Hay gente que también nos escucha por Tuning y saludos para todos ellos. Y les comentamos que con información de José Luis Kutulenk, Rolando Pérez Lorenzo, investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y egresado de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, dio la conferencia Anticuerpos, Antitumor e Inmunoterapia en Modelos Murinos de Meloma. El pasado viernes 31 de agosto, melanoma, le repito, anticuerpos, antitumor, inmunoterapia en modelos murinos de melanoma. Mencionó que en el mundo diferentes grupos étnicos desarrollan el cáncer de piel, por lo que se contempla que en los próximos 10 años los índices de este padecimiento aumentarán en la población en general considerablemente. Rolando Pérez y científicos de Estados Unidos realizan investigaciones sobre agentes terapéuticos combinados con la finalidad de mejorar las respuestas de los tratamientos en pacientes, aumentando las posibilidades de sobrevivencia y calidad de vida. Pérez argumentó que entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel se encuentran las características genéticas y ambientales, pero el mayor de ellos es la exposición directa a los rayos del sol. En cuanto a las características genéticas, dijo que la población de piel blanca tiene mayor riesgo para el desarrollo del melanoma que los de otra tez debido a las células que dan color a la piel. El investigador jalapeño indicó que el cáncer de piel se puede prevenir con el uso de bloqueadores solares, sombreros y ropa adecuada, evitar la exposición frecuente al sol y acudiendo cuando menos una vez al año a revisión con el dermatólogo, ya que cuando el cáncer se detecta a tiempo es tratable. La conferencia fue impartida durante los festejos del 40 aniversario de la Fundación de la Facultad de Bioanálisis, Evolución y Trascendencia del Químico Clínico. Y cultura. La Asociación de Escritores de la Costa y el Parlamento Internacional de Escritores entregaron al académico de la Universidad Veracruzana, Marco Tulio Aguilera, el Premio Libro de Oro de la Literatura Colombiana en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. El reconocimiento se le entregó por tener una gran producción artística de la palabra escrita, con la cual crea novelas y relatos en las que entreteje historias, generando un mundo que estimula a continuar leyendo. La entrega se realizó el 22 de agosto en el marco de la instalación del 16º Parlamento Internacional de Escritores y el 4º Parlamento Joven. La producción editorial del escritor colombiano asentado en Jalapa desde hace 4 décadas ha sido cuantiosa y ha ganado reconocimientos como el del libro Formas de Luz, El sentido de la melancolía, que en 2017 recibió el premio Bellas Artes de novela Juan Rubén Romero. Con el sello de la UB, Aguilera ha publicado los libros Mujeres Amadas, El Ojo en la Sombra, Maelstrom Agujero Negro, La Insaciabilidad y Poéticas y Obsesiones. Este último se encuentra en el catálogo general de la editorial de la UB para su descarga gratuita en www.libros.ub.mx. Son las 2:23. La entrevista. Y en el estudio nos acompaña el doctor Hugo García Valencia, investigador del Centro de INAH Veracruz, con sede en Jalapa. Él nos hablará de la 11ª jornada de peritaje antropológico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y en nombre del Instituto Nacional de Antropología también les doy las gracias por esta oportunidad. El Instituto Nacional de Antropología tiene como un programa nacional de antropología jurídica, uh-huh, impulsado por la Coordinación Nacional de Antropología. Este programa tiene el propósito de fortalecer y consolidar las tareas sustantivas del INAH relativas al ámbito de justicia en las áreas de investigación, capacitación y divulgación del conocimiento antropológico. Estas jornadas se realizan periódicamente en diversos lugares de la República, uh-huh, y en esta ocasión se van a hacer aquí en Jalapa, van a ser en Jalapa, Veracruz. En la sede va a ser el auditorio del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, que está en la calle Diego Leño número 8, perdón, zona centro, Jalapa, Enrique, Veracruz. Fecha 12, 13 y 14 de septiembre, de 9:30 a 14 horas. Está invitado todo público en general, uh-huh, dirigido a investigadores, estudiantes, servidores públicos, profesionistas, independientes o miembros de organizaciones dedicadas a la procuración de justicia. En realidad, las actividades del instituto, uh-huh, aunque están relacionadas con aspectos de justicia, cubren aspectos muchísimo más amplios que simplemente los juicios o cosas de esta naturaleza. Uh-huh. Estos se ven en diferentes especialidades en antropología social, por ejemplo, el peritaje en antropología social, que se ha vuelto muy relevante en últimas fechas en la defensoría indígena, sobre todo por los aspectos culturales que se deben de considerar. El peritaje lingüístico por la misma razón, en cuanto que los indígenas muchas veces no pueden expresarse en la lengua, uh-huh, en español, entonces necesitan una asesoría especial. El peritaje histórico es muy importante para la decisión sobre archivos, la importancia de los archivos y la relevancia que puedan tener en la cultura general. Uh-huh. Peritaje en bienes muebles históricos, que por desgracia en Veracruz parece que no les importa mucho porque los centros históricos son un desastre, pero es muy importante la participación del instituto. El instituto tiene como parte de sus facultades conservar el patrimonio histórico de 1910 para atrás, y de 1910 para adelante es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces se han repartido de esta manera esta situación. El peritaje arqueológico, el paleontológico, el de antropología física se han vuelto absolutamente centrales en estas épocas. Sobre todo se pusieron mucho a la vista del público en ocasión de los dictámenes sobre los estudiantes de Ayotzinapa, uh-huh, en los cuales fue un grupo de antropólogos físicos de Argentina, uh-huh, pero en México ya existen. El Instituto Nacional de Antropología Histórica toda la vida ha dado la disciplina de antropología física e incluso en el siglo XIX ya había intentos de hacer este tipo de trabajos. Peritajes en paleontología también, en donde existen trabajos importantes para decidir sobre restos óseos de épocas muy antiguas. Y finalmente el peritaje en restauración, en donde el instituto aparentemente es el instituto que siempre dice no a todo. Pero en realidad dice no a aquellos trabajos que se realizan sin las reglas científicas que ayuden a su preservación de los objetos, y no es simplemente la restauración. Tenemos nosotros casos de santos que están restaurados con pinturas cómics, uh-huh, lo cual dañan más a los objetos que una incluso dejarlos como están en algunas ocasiones. Un caso muy sonado fue el del Caballito en la Ciudad de México. El Caballito, ¿cierto?, en la Ciudad de México, pero aquí tenemos nosotros desastres espantosos precisamente por descuido del patrimonio, de los cuales parte de la responsabilidad es de Lina. Hace unos años se quemaron los retablos de la iglesia colonial de Xochocolco, de Hidalgo, en el norte, en el Totonacapan. Y para desgracia de todo Veracruz, incluidas todas las instituciones estatales y federales y municipales, no había ni catálogo. Entonces no tenemos los catálogos del arte sacro de Veracruz, que se conserva de la colonia hasta la fecha. Los catálogos de monumentos están haciendo todavía, de las zonas arqueológicas están haciendo. En fin, es una labor inmensa la que tiene que hacer esta institución. Y muchos de estos situaciones tienen que ver con la justicia, de tal manera que el instituto tiene que proveer con los catálogos, con la descripción de los objetos, de tal manera que si se pierden, la Procuraduría General de la República tenga forma de recuperarlos, y tiene que venir el dictamen antropológico para ver su autenticidad y todo este tipo de cosas. Entonces se ha vuelto absoluta, ha sido siempre, pero en la actualidad, debido a los últimos acontecimientos, se ha puesto más en la vista del público la necesidad de producir antropólogos que estén más vinculados a estos fenómenos que son de gran trascendencia y de gran tristeza para toda la nación, como la desaparición de cientos de miles de personas. Nomás démonos cuenta de la magnitud de este problema. Si para 43 estudiantes había un grupo de cerca de una docena de antropólogos físicos, ahora para los cientos de miles de mexicanos que han desaparecido y que aparezcan en las tumbas, se necesita realmente un ejército de investigadores que puedan resolver este problema. Entonces están cordialmente invitados ustedes y todo el auditorio a asistir a estas jornadas, que consideramos que van a ser muy fructíferas y muy a propósito para lo que está viviendo la nación en este momento. Y nuevamente muchísimas gracias. Amplio el trabajo del antropólogo a nivel del peritaje, como ya nos lo mencionó. ¿Qué día, a qué hora y en qué lugar es Va a ser los días 12, 13 y 14 de septiembre, de 9:30 de la mañana a 14:00, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad de Veracruzana, calle Diego Leño, número 8, zona centro, Jalapa, Enrique, Veracruz. La entrada es libre y esperamos que haya mucha afluencia y muy participación. Bien. ¿Algún teléfono o dirección electrónica donde la gente pueda entrar o preguntar? ¿Obtener más información? Bueno, pueden preguntar en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que están aquí en el callejón, antiguo callejón de Jesús de Ampare, ahora Cuauhtémoc número 8. Es el 812-2297. Ahí pueden tener la información que las personas que tengan interés. Y esperemos que sean muchas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Hugo García Valencia, por venirnos a hablar de esta 11ª jornada de peritaje antropológico. Y tenemos una rifa el día de hoy. Tenemos el libro de La Celestina, de Fernando de Rojas, a la persona que nos diga desde dónde nos sintoniza y en qué año nació el autor. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas. Y el equipo de producción realizará un sorteo vía una aplicación, la cual hemos estado publicando en redes, y ahí podrán ustedes participar. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchalo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria a través de Radio UV 90.5 de FM. Son las 2:33 de la tarde y con información de Karina de la Paz Reyes. Les informamos que el sexto coloquio internacional sobre las artes escénicas de la Universidad Veracruzana tuvo como primera conferencia magistral De la Natura a la Cultura, el camino de la ciencia a las artes escénicas. A cargo del profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, José Ramón Alcántara, el pasado 4 de septiembre, en la sala de videoconferencias de la USB, el teórico comentó que desde hace 20 años a la fecha se ha dado una fusión entre las artes escénicas y las investigaciones científicas. Su conferencia partió de las ciencias naturales, aquellas que tienen que ver con la naturaleza del cuerpo del ser humano, y se refirió concretamente al encuentro entre las ciencias que se están interesando en el teatro y viceversa, así como al filósofo Aristóteles. Para los interesados en el sexto coloquio internacional, las actividades a realizar para el día de hoy, así como para los siguientes días, lo pueden consultar en la página www.v.mx/mae. Y con información de Paola Cortés, la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana lleva a cabo el octavo foro de egresados de la entidad académica, que tiene como finalidad ayudar y apoyar a los jóvenes próximos a egresar y a quienes ya concluyeron sus estudios a insertarse en el campo laboral. Las actividades se realizan desde el lunes 3 de septiembre en las instalaciones de la entidad académica y concluyen el día de mañana, viernes 7 de septiembre, en donde se realizan conferencias, talleres, conciertos, presentaciones de libros y material discográfico. La directora de la facultad reiteró durante la inauguración del foro que es un evento pensado para retomar todos los aspectos que le permitan mejorar los programas educativos. Durante la inauguración del evento, el cuerpo académico Interpretación e Investigación de la Música de dicha facultad se presentó el disco compacto Mosaico Musical 2, el cual se distingue por la variedad en sus colores y timbres musicales. Isabel Ladrón de Guevara, coordinadora del cuerpo académico, dijo que la producción de los mosaicos musicales fue la unión de trabajos solistas y de ensambles que dan forma a un cuerpo académico que refleja el arte que desarrollan y el de sus estudiantes. Para mayor información sobre las actividades del octavo foro de egresados de la Facultad de Música, pueden consultar la página www.v.mx/música. Y les recordamos que tenemos la dinámica del día, es estamos rifando un libro, La Celestina, de Fernando de Rojas, a la persona que nos diga de dónde nos sintoniza y el año en que nació el autor. Estamos recibiendo sus respuestas hasta las 14:50, hora en la que vamos a hacer la rifa. En este momento son las 2:36. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros la alumna egresada de la maestría en Ciencias de la Salud, Jocelyn Carolina Pérez Lara, y nos hablará sobre la investigación que realizó sobre la línea de enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencia. Jocelyn, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto y gracias por la invitación. Cuéntanos sobre tu investigación. Sí. Durante el desarrollo de la maestría en Ciencias de la Salud trabajé con una población de linfocitos T reguladores. Estos son extraídos de, de ratones. Y bueno, esta población de manera natural en los seres humanos se encuentra regulando al sistema inmune. Uh-huh. El sistema inmunológico, pues como sabemos todos, son las defensas de nuestro organismo, y que cuando hay un agente extraño, pues este comienza a combatir a este agente. Uh-huh. Realmente lo que pasa en el organismo es que debe de haber un sitio de control, ¿no? Uh-huh. Y el control son los linfocitos T-reguladores, pertenecen a esta población que frena al sistema inmunológico una vez que ya llevó a cabo su función de erradicar al organismo extraño. Sin embargo, en ocasiones el sistema inmune comienza a activarse sin la necesidad de que haya un agente extraño, sino reconoce a agentes propios, o sea, comienza a atacar al propio organismo. Entonces, a estos tipos de trastornos se les llama enfermedades autoinmunes, ¿sí? Uh-huh. Cuando el organismo y el sistema inmunológico ataca a nuestro organismo. La importancia de los linfocitos T-reguladores es que ellos deben de controlarlo, y en pacientes con enfermedades autoinmunes estos están disminuidos. Entonces, actualmente hay diversos estudios en los cuales emplean a esta población como tratamiento. Evitan utilizar fármacos que nada más se encargan de inmunosuprimir al organismo, es decir, bajar las defensas para que deje de atacarnos a nosotros mismos, pero es inespecífico y baja las defensas de todo el organismo o inmunosuprime al sistema inmunológico. Los linfocitos T-reguladores se usan como terapia. ¿En qué consiste? En que se extraen en los seres humanos, se hace una extracción de sangre, se seleccionan únicamente a los linfocitos T-reguladores, y una vez que se seleccionaron, se reingresan al paciente. Es un tipo de trasplante, pero se denomina trasplante autólogo, ¿no? Y también a esta se llama inmunoterapia celular. Entonces, para poder aislar a esta población de linfocitos T-reguladores, yo necesito conocer qué proteínas o qué moléculas se expresan en la célula para yo poder identificarlas. En los últimos años se ha adjudicado un papel inmunorregulador de una proteína que se llama CD38. Y bien, nosotros como observamos esos antecedentes y esa literatura, creemos que la proteína CD38 tenía una función en la regulación del sistema inmune, y a través de esta población que son los linfocitos T-reguladores. Entonces nosotros durante la maestría lo que hicimos fue evaluar la expresión de esta proteína en esta población celular, y encontramos muy buenos resultados, que esta proteína se asocia con un con características reguladoras de esta población celular, y nosotros creemos que podría ser un probable marcador para identificar a esta población celular de una manera más específica. Sin embargo, pues todavía este estudio es un estudio básico, biomédico, investigación básica, por lo que se llevó a cabo nada más en ratones, ¿no? Ahorita lo que nosotros hacemos se realizó la maestría, fue una caracterización, y ya durante el doctorado nosotros queremos ver si estas poblaciones que son T-reguladoras y que expresan a la proteína CD38 tienen la capacidad de suprimir al sistema inmune, y esto en modelos de ratones con autoinmunidad. Entonces nosotros vamos a purificar a los T-reguladores que expresan a CD38 y los vamos a reingresar a los ratones que tienen autoinmunidad. Si los ratones disminuyen sus signos de autoinmunidad, entonces vamos por buen camino y podría ser utilizado como una terapia en el futuro. ¿En terapia en futuro para algún tipo de enfermedades, algún tipo de...? Sí. ¿Cuáles en concreto, digamos? En concreto, bueno, podríamos aplicarlos en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Bueno, cada enfermedad autoinmune se comporta de manera diferente, pero habría que evaluar en cada una de ellas si esta podría ser una posible terapia. En otros trastornos que también el sistema inmunológico se activa demasiado, es decir, que las células comienzan a atacar de más, son como las alergias, ¿no? Cuando uno está en contacto con cualquier antígeno que en una persona normal, pues no pasa nada, un simple estornudo y ya. En otras personas, las alergias, pues el sistema inmunológico, nosotros decimos que se hiperactiva con una partícula de polvo, con el polen, bueno, diversas alergias que conocemos, pues nosotros también creemos que esto podría ser una terapia. O también en otros trastornos, como cuando se hacen trasplantes de órganos, Cuando hay trasplantes de órganos, a veces hay un cierto rechazo a ellos, ¿no? Por lo mismo, el sistema inmunológico los rechaza. Entonces, los linfocitos T reguladores también podrían ser un tratamiento. Pero en específico, nosotros queremos darle la importancia a la proteína, que es CD38, y su papel en la regulación. Muy bien, suponemos que, bueno, la conclusión de esta investigación, como lo has mencionado, será probablemente en el doctorado, ¿no? Y será, pues, con una vía clínica para concretarlo a través de una... Sí, claro. Realmente, bueno, este trabajo que acabo de mencionar, pues, no es como que una idea al 100% mía, ¿no? Viene de una línea de investigación grande que es a través del doctor Juan Carlos Rodríguez Alba. Él es investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, y él se encuentra trabajando con esta línea de enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias, y así como yo tengo otros compañeros que están explorando esta área a través de la proteína CD38. Y bueno, estos estamos todavía en pañales, digamos, pero creemos que vamos por buen camino. Nosotros estamos en la unidad de citometría de flujo, en la unidad de ciencias de la salud, y ahí es donde estamos realizando esta investigación. Muy bien, pues esperemos también cuando esté ya el texto, ¿no? El trabajo por escrito lo puedas compartir con nosotros. Realmente el artículo, pues estamos empezando a escribirlo, y esperemos que a finales de este año o el siguiente haya ya una publicación de esto. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, por acompañarnos, Jocelyn Carolina Pérez. Lara, estudiante de la maestría en ciencias de la salud, y tenemos un libro, ¿no? Recuerden que tenemos el libro La Celestina, de Fernando de Rojas. A la persona que nos llame o nos escriba y nos diga de dónde nos sintoniza y el año en que nació el autor, recuerden nuestro WhatsApp 2281040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117, o a través de Facebook nos encuentran como Radio V, y en Twitter también como Radio V. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios, que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece, y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.v.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. Thank you. Hoy en punto de las 20 horas, la Orquesta Universitaria de Música Popular se presentará en el tercer Festival Internacional de Saxofón Jalapa 2018 que se celebra en el IMA. La entrada es libre. Este domingo 9 de septiembre, el grupo Tlenguicani Maderas ofrecerá un concierto en el Museo de Antropología de Jalapa a las 13 horas. La compañía titular de Teatro UV continúa la temporada de La Extinta Variedad del Mundo, la cual puedes disfrutar los viernes, sábados y domingos en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. La entrada tiene un costo de 80 pesos para el público en general y 60 pesos para estudiantes. Asiste a la segunda temporada de conciertos Música entre Libros con la participación del ensamble de percusiones de la Secretaría de Educación de Veracruz. La cita es este viernes 7 de septiembre en la Biblioteca Central Estatal en punto de las 18 horas. Deportes. De regreso en Voz Universitaria, ya son las 2 de la tarde con 48 minutos y ya se encuentra aquí el profe Ariel Ortiz. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Brenda, ¿cómo está? Bien, gracias, bienvenido. Y todo el equipo de Voz Universitaria, gusto en saludarles en esta tarde. ¿Está usted feliz y contento? No, perdió el tiburón no ayer 1-0 y su cara de alegría no la oculta. No, profe. O sea, ayer de verdad no pude ver nada de deporte. Nada. Se hizo que no lo vio, pero se va a enterar no, que perdió. No, de verdad que no. Yo me espero todos los días a que usted me informe sobre los deportes en Voz Universitaria. Bueno, perdió 1-0 con el equipo de los Dorados. Ya fue último lugar de su grupo, donde América, no sabe nuestro compañero de América, es el líder hasta el momento con 10 puntos. Los Dorados se quedan con 7 y Veracruz con 0 puntos en la Copa MX, un torneo que no le interesa al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, que ha anunciado la contratación de un defensa central ecuatoriano, Luis Caicedo Medina, así como de un atacante argentino, Lauro Rinaldi, que son los dos elementos que van a llegar próximamente para trabajar con el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Después de esta situación, Carlos Esquivel, del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, señala que se van a concentrar porque les interesa, por supuesto, ganar en la liga y su próximo compromiso será ante Toluca. Prepararnos para el partido que viene, que es Toluca, esperando que estos días se trabaje muy intenso y el equipo pueda lograr de nuevo una victoria en casa y eso venga a motivar. Y sabemos que en los últimos minutos siempre nos han metido gol, pero creo que es más por la concentración. Hay que trabajar. Bueno, pues estamos enterados que el equipo ya tiene dos nuevos integrantes. Falta que se sumen al trabajo del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Cuenta regresiva. Recuerda que el lunes 10 de septiembre abren las puertas de las escuelas deportivas de la Universidad Veracruzana de handball, karate do y voleibol. Es la oferta deportiva que está pendiente ya para que usted pueda estar haciendo planes e inscribirse en esta actividad deportiva. El viernes 28 de septiembre a las 6 de la tarde, Halcones de la Universidad Veracruzana del fútbol varonil abre y recibe la visita del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Y dentro del baloncesto estudiantil, el sábado 22 de septiembre, Halcones reciben la visita del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo Hidalgo. Así es de que tanto el fútbol como el baloncesto entran en actividad. Y esta tarde en la mesa de Voz Universitaria, de nueva cuenta está con nosotros el maestro Arnulfo Rodríguez González, que tuvo la semana pasada un recorrido nocturno para rescatar parte del cerebro de la galaxia. Arnulfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. Bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Qué evaluación le dan ustedes a este recorrido nocturno, que es la primera ocasión que se realiza aquí en el cerro de la galaxia? Mira, todo un éxito. Más de 100 personas. Y lo más importante es que había de todas las edades, de niños de 6, 7 años hasta algunas personas de más de 70 años, ¿no? Un éxito, más de 100 personas. Y en esta ocasión, viene un nuevo lugar. Así es, maestro. El día de hoy estamos en el Santuario de las Garzas. Hoy jueves. Hoy, 7 de la noche, área natural protegida. Salida, cancha del artículo 3. Ahí hacemos la salida. Tenemos una novedad, se incorpora a la Secretaría de Salud con un programa que trae Innovate, es salud, alimentación y recreación. a partir de las 6 de la tarde ellos estarán tomando medidas, peso, pruebas de glucosa y unos ejercicios especiales para que a partir de las 7 daríamos. Crece la promoción. Crece bastante. Se incorporan no solamente rescate, sino también de salud antes de hacer el recorrido. Así es. Y te recuerdo que el próximo jueves tendremos en el Parque Natura y se incorpora la Secretaría de Educación con algunas actividades. O sea, a partir de la escuela artículo 3, la escuela de bachilleres, todo lo que está hacia el fondo, van a hacer el recorrido, pero antes el sector salud estará haciendo un chequeo de todos los participantes. Así es, todo un chequeo, regalará algunos kits, unos termos, algunos unas mochilitas que nos va a hacer el obsequio para todos aquellos participantes. No alcanza porque pensamos que vamos a superar los 100, pero nos prometieron una buena cantidad. 7 de la noche. 7 de la noche, campo del artículo 3, salida. ¿El recorrido aproximadamente de cuántos? Hoy en día son 4 kilómetros. Es corto, pero es más subida. Son pendientes de más de 45 grados. Y si les quiero hacer, no olvidemos que la Santuario Esgarza tiene alerta de género y es uno de nuestros propósitos, quitar la alerta de género a esa área. Además estoy observando que es una superficie más o menos de 15 hectáreas y media la que están protegiendo. Así es, y la mitad de esos son zonas de humedales. ¿Se acuerdan a los que vivimos aquí en este tiempo? Era muy común y por eso se llaman las garzas. Era la famosa presa San Bruno, donde ibas a checarte toda la cantidad de garzas que existía. Hoy queremos que regresen. Maestro Nulfo, ¿cómo surgió la idea de proteger estas áreas con la actividad deportiva y vincularlas? Fíjate que tuvimos un pleito ahí al principio con los ambientalistas cerrados, que nos decían que las áreas naturales son solamente conservarlas tal y como están. Nosotros tenemos la maestra Mariana Aguilar tiene otro, de que se deben de apropiar, pero en el sentido de reconocer la función que hacen ambiental, ¿no? Y una de esas es, ¿cómo puede ser educación ambiental? Recorriendo los espacios, conociendo la flora y fauna que está, y entonces era un reclamo de la sociedad, decir, oye, está muy bonito, está verde, pero no puedo entrar por la delincuencia. Se habían apropiado la delincuencia de estos espacios, y hoy en día al limpiarlos empieza a meterse la gente a correr, a caminar. Bueno, la delincuencia se ha ido más lejos. ¿Cómo deben de prepararse para ese recorrido? Mira, sin duda nos llegaron de todo. Nos llegó gente que llegó con tenis, con zapatos, con botas. Les pedimos sobre todo un zapato apropiado porque es lodazal. ¿Cuál sería el apropiado? El apropiado, pues el zapato. Ya ves que hoy en día a mí me extraña. Fui a comprarme unos tenis y ya me di cuenta que hay para todos. Hay como 10 tipos de variedades. De la suela. De la suela, sobre todo, ¿no? Pues la que le dicen de tren, de campo traviesa, prácticamente. Eso es lo que estamos haciendo. Pero yo solamente tengo unos tenis normalitos. No importa. No vamos compitiendo, vamos caminando. No es carrera, no es recorrido. Es recorrido, explicación de flora y fauna. ¿Puede llover hoy? Puede llover, está programado. Tenemos 3 escalas que vamos a hacer cada kilómetro. Y bueno, ahí podemos pararnos y esperar ahí. Muy bien, entonces la cita en la escuela artículo 3 en su campo de fútbol, que está en la parte ya de la salida, a las 19 horas, un poco antes, para que le hagan chequeo médico y después puedan salir y recorrer 4 kilómetros. Así es, maestro, ahí estaremos. Molinos de Roque, Santuario de las Garzas. Y dentro de 8 días, no olvidemos, Parque Natura va a estar mucho más interesante. Y bueno, no olvidemos que el Parque Natura es, para mí, puede ser el mejor parque de la ciudad. Pues nos viene a invitar, por favor. Ya sabes, estamos aquí. Muchas gracias. Los deportes. Muchísimas gracias. Por favor, dejen pases acá de felicidad por 1-0 en contra del tiburón. No, yo estoy muy feliz porque por todo lo que nos comparte y los invitados. Ah, no, por el resultado. La verdad es que no lo conocía. Aparte, amanecí muy de buenas, profe. Muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias por invitarnos a este recorrido. Estamos terminando Voz Universitaria. Estamos a punto de darles nuestro ganador, pero vamos a conocer nuestras tendencias en redes. Tendencia en redes. Y el día de hoy es tendencia Dolores O'Riordan, pues sus fans la recuerdan, ya que un día como hoy nació en su natal Irlanda. Corazoncitos también se vuelve tendencia luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se refiriera de esta manera a la prensa. Pink Floyd es tendencia debido a que un día como hoy, pero de 1943, naciera Roger Waters, fundador de la banda. Y Sapporo, Japón, es tendencia pues se reporta un sismo de 6.